Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Recién estuvimos anunciando uno de los hechos significativos de este día en Mar del Plata relacionados con el arte y la cultura, que es el lanzamiento de la Unión de Músicos de Mar del Plata en Bluff Latinoamérica con un ciclo de 3 conciertos. Estuvieron aquí Fabiana Ferreira, Javier Canevari, Carlos González y Fabio Herrera, integrantes de la Unión de Músicos, en donde también estoy personalmente junto con el dúo La Trova. Y otro de los hechos trascendentes de este día es que ahora, en minutos nada más, a partir de las 18 en el Consejo Deliberante, se realizará el primer foro por el fortalecimiento de los centros culturales en la ciudad de Mar del Plata, una iniciativa impulsada para que se haga en este lugar y en este momento también, por quien tenemos en línea en este momento, que es el concejal del Frente para la Victoria, Marcos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, para todos los oyentes, los amigos de ahí de Azotea. Bueno, contanos cómo se viene organizando este foro por el fortalecimiento de los centros culturales y por qué, cuál es la idea. Sí, en primer lugar, bueno, nosotros venimos trabajando junto a varios centros culturales desde mediados de diciembre. Le llevamos la propuesta de intentar generar una herramienta legislativa para que todos los que tienen actividad, tanto de formación o de exposición cultural, y que se han conformado en un centro cultural, puedan tener, como decía, una herramienta legislativa que les permite ser, que les permita ser parte de alguna cuestión en particular. Hoy nosotros estuvimos analizando todos los centros culturales que funcionan en el ámbito de General Porredón. Uh-huh. No tienen los tipos de habilitaciones pertinentes porque en realidad dentro del marco legislativo no hay una legislación que permita contenerlos, que permita habilitarlos, que le dé de alguna forma u otra una entidad. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros realizamos, lo que nosotros desarrollamos es bueno, esta herramienta legislativa que permita bueno, a ellos tener una posibilidad de ser, de pertenecer y de existir. Hoy, por ejemplo, los centros culturales, algunos se basan en ordenanzas que tienen que ver con la habilitación de espacios de tipo teatrales. Claro. Y la verdad que por ahí no hay una obra de teatro en un centro cultural siempre. O le exigen que tengan habilitación por el lado de lo que para el desarrollo de algún tipo comercial, y no todos los centros culturales son emprendimientos comerciales. Entonces, al no existir esta herramienta, dijimos, bueno, pongámonos a discutir y a ver qué podemos formar, y a la vez cómo poder habilitar, cómo poder potenciar y que el Estado empiece a brindar herramientas y ejercer un acompañamiento efectivo a estos lugares. Esto más o menos el centro de la cuestión. Vuelvo a decir, nosotros desde el mes de diciembre que presentamos esta posibilidad, presentamos esta discusión, está teniendo muy... Sí, hola Marcos, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Parece que la comunicación no está siendo muy efectiva a través de las vías celulares. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Marcos. ¿Me estás escuchando por ahí, Marcos? Bueno, ahora seguimos. Es importante decir que a partir de las 18, en el Consejo Deliberante de General Pueyrredón, estará desarrollándose este primer foro por el fortalecimiento de los centros culturales, que tiene como objetivo la creación de una ordenanza que de alguna manera regule y facilite y fomente este tipo de espacios. ¿Ahora me escuchás, Marcos? Ahí te escucho muy bien, sí. Ah, bien. Entonces, decía, la idea es generar una ordenanza que pueda legitimar estos espacios y fomentarlos. Claro, legitimar y a la vez también potenciarlo, acompañarlo. La idea nuestra es que el Estado siga agrandándose ante la la posición de algunos sectores del achicamiento del Estado, nosotros creemos que el Estado está para acompañar, para promover estos espacios. Es por eso que la herramienta legislativa no solamente trabaja para poder generar la posibilidad que existan los espacios, sino también del acompañamiento incluso hasta económico. Así que la discusión que nos venimos a proponer hoy en este foro. El foro, la verdad que nosotros hemos trabajado mucho en ordenanza a través de los foros y ha tenido muy buenos resultados. Y todo sabiendo que convoca a la participación y a lo colectivo y no nace la ordenanza de la idea de un solo sector, una sola persona, un solo concejal, y lo que hace también que a la hora de poder defenderla, a la hora de poder potenciarla, el colectivo es mucho más grande que la unidad de la de un solo sector, ¿entiendes? Claro, claro. Es un momento en el cual en varios sectores se está viendo este tipo de unión y de realización colectiva. Ha sucedido con los bares culturales, sucede con la Unión de Músicos de Mar del Plata y ahora esta posibilidad de que los centros culturales también trabajen en pos de un beneficio común. ¿Por qué crees que se da esto en este momento actualmente? Yo creo que hay como dos cuestiones centrales. Una tiene que ver también con la maduración y el desarrollo de poder potenciar en conjunto nuevos derechos, nuevas posibilidades, nuevas accesibilidades, promocionar en conjunto. Me parece que a lo largo de este último tiempo hemos ido perdiendo algunas cuestiones de mezquindad que en la historia de nuestro pueblo ha sido partícipe. Nosotros, culturalmente, nosotros venimos también de una sociedad en donde años atrás nuestra idiosincrasia de particularizar la partícula era como el eje central. Y en esta, después de un tiempo en donde hemos visto que la unidad, lo colectivo, hace potenciar aún más los resultados, bueno, creo que en ese proceso es que estamos ahora. Y después, claramente, también la coyuntura nacional y local y provincial, que los gobiernos que nos están, valga la redundancia, gobernando, tienen la mirada en achicar el Estado, tienen la mirada en ajustar el Estado, tienen la mirada en dejar afuera aquellas acciones que tiendan a la promoción, y entonces ahí ya no hay tanto color político ni partidario, nos empezamos a unir en pos de mismos objetivos, y la cultura creo que va marcada en esto, ¿no? ¿Cómo han recibido los demás concejales esta propuesta de ordenanza para fomentar a los centros culturales? Mirá, la verdad que hoy vamos a ver cómo viene, porque lo invitamos al foro también, y pasó por una de las comisiones y solicitaron un pedido de informe, que está bien. Yo creo que va a haber un acompañamiento de la gran mayoría de los concejales. Creo que nos van a pedir retocar algunas cosas, no van a querer destinar recursos para nuestros centros culturales, y yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, en función de lo que es la discusión de cómo promocionar, la discusión de cómo promover los centros culturales, que se desarrollan muchísimas actividades, y además muchísimas actividades que el Estado no está desarrollando en este momento. Uh-huh. Esperemos que haya una compañía. Sabemos que hay muchos de los sectores políticos de nivel local y nacional que no tienen un gran afán o un gran interés por promocionar los centros culturales. En Capital Federal, mientras el gobierno era Macri, se cerraron más centros culturales de los que se abrieron, y eso fue parte de toda una persecución que dio el gobierno de Macri. Si lo extrapolamos al local y si lo extrapolamos a la provincia, yo creo que no va a haber mucha compañía. Bueno, esperemos a ver el resultado y las discusiones cómo se irán dando. Marcos, te agradecemos estas palabras y que salga todo muy bien en esta construcción. Seguramente así será, porque hay mucha gente involucrada con excelentes intenciones de seguir construyendo desde lo colectivo para el bien de la comunidad y la sociedad marplatense. Bueno, sí, esperamos lo mismo, así que ya tendremos novedades de cómo se da este foro, y bueno, quedamos en contacto y al servicio de ustedes. Dale, muchas gracias, Marcos. Un abrazo. Saludos. La palabra del concejal del Frente para la Victoria, Marcos Gutiérrez, que es uno de los impulsores de este foro por el fortalecimiento de los centros culturales, que se desarrolla hoy a partir de las 18, en algunos minutos nada más, en la municipalidad aquí del partido de General Pueyrredón, por una ordenanza que legitime el trabajo de los centros culturales y garantice su reconocimiento institucional, por un programa municipal que fomente la producción artístico-cultural independiente y autogestionada. Organizan e invitan Quilombo Sur, el espacio cultural, el grupo Hazme Reír, el Centro Cultural América Libre, la Casa del Pueblo, Estrategia Social del Sur, el Centro Cultural A la Vuelta de la Esquina y la Casa de Enfrente. Pero sin dudas es algo mucho más amplio que abarca a todos los espacios de este tipo en la ciudad de Mar del Plata. Celebramos este foro y estaremos informando a través de Radio al Silencio cuál es el desarrollo y la evolución de esta charla y de esta intención por construir una ordenanza emancipatoria de los centros culturales en Mar del Plata. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.